preguntándonos cómo ha sido esta presentación de este proyecto de ley. Proyecto que junto con Noelia Barbey, que es la compañera de San Martín, que nos acercó esta problemática para tratar de presentar una solución lo más urgente posible, porque ha sido un golpe económico y social enorme el que ha dado Arcor en San Martín, haciendo este anuncio, dejando 130 familias más en la calle de un día para el otro. Y lo que establece es la declaración de utilidad pública de las dos plantas que tiene el grupo Arcor en la Campañola, San Martín, y utilizarlos como base para la creación de una empresa provincial de producción de alimentos, lo que permitiría empezar a afrontar no solo la emergencia laboral de que no queden estos trabajadores en la calle, sino también la situación alimentaria crítica en una provincia donde los alimentos han aumentado un 70%, donde el Estado incluso tiene que comprar alimentos caros para lo que es la Dirección General de Escuelas, porque hay 45.000 niños que comen o reciben refuerzos alimentarios en las escuelas de Mendoza. Y esto permitiría producir alimentos más económicos, pero a la vez de mayor calidad, ¿no? De lo que está llegando actualmente a las escuelas, que son meriendas de muy baja calidad y que además son escasa cantidad y se están prácticamente racionando. Porque ¿qué está pasando con las instalaciones de esta fábrica que ya no está por funcionar más? No va a quedar nada ahí. No, exactamente, están desmantelando la maquinaria, quieren llevarse algunas cosas, rematar otras y convertirlo en un lugar desolado, que es lo que ya pasó con Alco en San Martín o con Salent en Sud, ¿no? Uh-huh. O sea, convertir estos lugares en fábricas tumbas se convierten en un golpe social para estos pueblos donde hace más de 70 años que estas empresas producían, donde hay que tratar de evitarlo, ¿no? Uh-huh. Diputado, buenos días. Tato Rivas lo saluda. Buenos días, Tato. Bien, acá la referencia que me trae a la memoria histórica de la provincia es cuando en la provincia existía Giol, que además tenía su unidad productiva de La Colina, que regulaba el mercado, porque también acá hay una cuestión con la regulación del valor de la fruta. Una planta provincial podría jugar esa función. ¿Sería provincial la planta o sería una planta como una empresa recuperada por parte de los trabajadores? ¿Cuál es la tónica que ustedes le están dando a este proyecto de ley? Bueno, toma dos aspectos. Por un lado, toma de la experiencia de las fábricas recuperadas, que es una experiencia muy importante ahí, Mendoza, la gestión de los trabajadores, porque esto sería una empresa estatal, pero a diferencia de lo que pasaba en Hola, ahí sí, se nos iba la señal. Sí. Ah, bueno, no. A diferencia de lo que pasaba, ahí quedó con la empresa. A diferencia de lo que pasaba con Giol, donde acomodaban funcionarios políticos de turno que realmente protagonizaron escándalos de corrupción de todo tipo, esta empresa estaría claramente conformada por un directorio con una mayoría elegida por los propios trabajadores, es decir, tendría una gestión obrera, que es lo que tomamos de la experiencia de las fábricas recuperadas, ¿no? Y además invitaría a conformar este directorio a representantes técnicos y profesionales de las universidades públicas y de organismos públicos, como es el caso del INTI o el CONICET, que están dedicados al desarrollo industrial y tecnológico. Pero es una pata muy importante, una experiencia fuerte que tomamos de las fábricas recuperadas, que es la gestión obrera. Esa es una de las diferencias fundamentales que tiene este proyecto de ley con respecto a las empresas estatales tradicionales, ¿no? Tal cual. Bueno, y otra cosa interesante que plantean es acerca de la comida, ¿no? De lo del de los niños, ¿no? Y niñas que no tienen para o que no están siendo cumplidas, ¿no?, sus necesidades nutricionales también. Tal cual, son dos aspectos muy importantes. Uno, el que mencionaba Tato recién, porque tendría es una empresa que por ley tendría un compre privilegiado hacia los pequeños productores y agricultores familiares de Mendoza para que sean los proveedores de materia prima, está bien, de todos los insumos alimenticios que se requieren para la elaboración de estos alimentos, y a la vez tendría una relación de compre privilegiado para su producción, en primer lugar para la Dirección General de Escuelas, ¿no?, para proveer de alimentos a los comedores escolares y a las meriendas y refuerzos alimentarios. En segundo lugar, al Ministerio de Desarrollo Social y Salud para proveer ayuda en una situación donde ha crecido muchísimo la indigencia en los barrios populares. Y en tercer lugar, bueno, los mercados y centros cooperativos comerciales de Mendoza para tratar de acercar a los propios mendocinos una producción que tenga un precio justo, ¿no? No los precios especulativos que cobran estos tipos de empresarios. Tal cual. ¿Alguna pregunta más, Tato, quería hacer? Sí, una, si han avanzado con hablar con los otros bloques, a ver qué consenso tiene dentro de la legislatura provincial. El martes pasado logramos que se apruebe por unanimidad el tratamiento con preferencia en las comisiones, que va a comenzar la semana que viene. Así que, bueno, esperamos allí que este proyecto sea discutido, sea enmendado, mejorado, y que salga realmente un despacho, porque está sumando mucho apoyo de los mendocinos, ¿no? Noelia Barbeito largó una iniciativa en la página change.org, donde se le pide a los mendocinos que sumen su firma a este proyecto, y ya al cabo de pocos días ha sumado más de 2.500 firmas, y esperamos sumar muchas más en el próximo tiempo. Así que, bueno, este es el camino que está tomando esta iniciativa y creemos que bueno, es una solución para afrontar el golpe que dan estas grandes empresas que cierran y que dejan a cientos de familias en la calle, ¿no? Tal cual. Bueno, senador, muchas gracias por su tiempo con La Mosquitera. No, gracias a usted. Bueno, un abrazo.